más allá del rock, donde el rock y la palabra coexisten en la memoria. Meta Rock. Pensamientos e ideas. Donde la música y la poesía son uno. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Eric, el anfitrión de este nuevo programa que se transmitirá a partir de ya todos los jueves por esta, su estación Rock and Radio. El nombre de este nuevo programa es Meta Rock y bueno, más allá de que parece que suena más a metal que a otra cosa, pues más adelante les explicaré de dónde sacamos esta palabrita que describe pues más o menos lo que va a ser este programa. Bueno, les comento, aparte de que algunos ya me conocerán porque participo por ahí en el proyecto Rocking for a Dream de esta estación, bueno, pues ahora le estamos dando un nuevo rumbo, ¿no?, a esto. Digo, todos saben que Rocking for a Dream se seguirá transmitiendo regularmente todos los lunes, pero la idea es que, bueno, tenía otras inquietudes, ¿no?, acerca de cómo debía de ser mi participación aquí en la estación, y pues parte de mis inquietudes pues se corresponden con este nuevo programa que, como les decía desde un inicio, lleva por nombre Meta Rock. Espero que ya se les vaya quedando por ahí el nombre, ahí en su inconsciente, ¿no? Y que de repente piensen en nosotros cuando escuchen pues alguna palabra que se parezca, no sé, como metáfora o metafísica o no sé. Bueno, en fin, les decía, este programa, bueno, es bastante distinto, es un intento que estamos haciendo aquí por conjuntar varios ámbitos, ¿no? Digo, saben ustedes que me encanta la música, escucho mucha música, escucho mucho rock, pero aparte pues tengo otra inquietud y a lo mejor no lo sabían. Por ahí estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues el intento de este programa justamente va a ser pues mezclar un poco las letras, ¿no? La música, la literatura, la poesía, todo lo que nos pueda ir deviniendo en algo interesante, ¿no? Vamos a podernos recomendar aquí en este programa, pues libros, tal vez películas, ¿no? Y vamos a hacer una especie de discusión y diálogo. Va a ser muy importante para nosotros que ustedes participen, nos propongan temas. Justamente, hablando de temas, pues les aviso, ¿no? El tema del día de hoy, que ya es un poquito tarde, pero apenas lo voy a mencionar, es precisamente el tiempo. Y bueno, como se podrán dar cuenta, pues ya empezó la canción, así es que los voy a dejar con la canción. Y regresando vamos a hablar acerca del tiempo, un tema muy importante y el cual espero que podamos reflexionar. Escuchen la canción, tiene letras muy interesantes y yo creo que por eso la escogí, les va a gustar mucho. Pongan la atención. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar esta canción, espero les haya gustado, a mí me encanta. Es uno de mis primeros acercamientos con esta banda británica, de nombre Pink Floyd. Y bueno, no vamos a hablar de la banda, más bien vamos a hablar de la canción y sobre todo de la letra, porque es lo que me parece más importante para nuestro programa del día de hoy, que como les comentaba hace un rato, pues vamos a hablar precisamente sobre el tiempo, ¿no? Por ahí, yo creo que el tiempo es algo a lo que estamos sometidos, pero pues también tendríamos que dejarnos llevar un poco más, ¿no? De repente somos bien esclavos del reloj, bien esclavos de estar, pues viviendo muy deprisa, ¿no? Y yo creo que parte de la crítica de este programa que vamos a hacer, pues es precisamente a la idea de esa prisa, de esa fugacidad con la que estamos viviendo. Y pues realmente, ¿no? Como dice por ahí el dicho este en inglés, ¿no? Pues hay que de repente pararnos y oler las flores, ¿no? O sea, hay que reflexionar un poco acerca de hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que estamos haciendo y si realmente pues tenemos el agrado de hacerlo o lo estamos padeciendo, ¿no? ¿Qué tanto estamos gozando la vida o qué tanto la estamos padeciendo? Pues yo creo que es una de las preocupaciones. Bueno, regresando a la canción que acabamos de escuchar, de nombre Time, Hay un verso en lo particular que me gusta y que me conmueve. Por ahí dice, les digo el verso en español porque pues en inglés me pondría en evidencia nada más, ¿no? Mejor se los digo en español ya traducido. La traducción pues es mía, así es que pues tampoco confíen demasiado. Si pueden checar la letra, pues sería mejor todavía. Igual y si dominan el inglés, pues de repente, ¿no? Pasa que con otra lengua pues adquiere otro significado, ¿no? La esencia de la frase. La esencia de la frase es precisamente... Y de repente un día nos damos cuenta que 10 años han pasado detrás de nosotros. Nadie nos dijo cuándo correr, nos perdimos del disparo de salida, ¿no? La idea es algo así, pues de repente, ¿no? El tiempo pasa y se nos va y no nos damos cuenta que lo desperdiciamos, ¿no? Que pudimos haber estado haciendo otras cosas, pero a veces es tanta nuestra obsesión de vivir deprisa que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? No disfrutamos esos momentos con la familia, no disfrutamos esos momentos con la novia, ¿no? Ya nada más estamos pensando en que tenemos que irnos, que tenemos que hacer otras cosas. Y no estamos viviendo el momento, no estamos viviendo el presente. Estamos en una especie de ¿cómo se diría? Pues de intento, ¿no? Por estar viviendo un futuro que es incierto, ¿no? Por ahí no sabemos si el día de mañana pues vamos a tener la fortuna y la dicha de amanecer, ¿no? Y pues la idea es algo así como que pues tenemos que vivir cada día al máximo, cada día como si fuera nuestro último día. Pero bueno, por el momento los voy a dejar con la siguiente rola y regresamos a comentar más. Quiero bueno, acabamos de escuchar esta canción de Los Estrambóticos, Camino a Ninguna Parte. Ni siquiera les quise avisar el bloque anterior qué canción íbamos a escuchar. La idea era sorprenderlos un poco, ¿no? Es la primera vez que, desde que estoy en la estación, que me toca programar una canción en español, pero pues me agrada mucho esta canción. Creo que va muy ad hoc con el tema, ¿no? Por ahí esta frasecita de voy camino a ninguna parte, pero tengo prisa de llegar. Pues me parece ilustrativa para el tema, y la cosa pues es también que no sea esto muy solemne, que no estemos tirando demasiado choro, ¿no? Que veamos cosas comunes. Por ahí la canción, bueno, aparte del corito, pues tiene cosas que son chuscas, ¿no? Por ahí está narrando algo. Pero bueno, esa idea pues vamos a rescatarla, y vamos a quedarnos con esa idea de voy camino a ninguna parte y tengo prisa de llegar, ¿no? La idea es, pues, ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ¿no? La vida pues es algo demasiado complicado. Pareciera como si el camino pues no fuera muy distinto, ¿no? Hay una cita que me gusta que dice algo así como camino abajo, arriba y abajo es uno y el mismo, ¿no? Es la idea de que no importa hacia dónde estemos recorriendo el camino, si vamos o venimos, si estamos subiendo o bajando, la idea es que lo estemos recorriendo, y para mí lo más importante pues es la actitud y la disposición con la que se recorre el camino, es lo que hace valer, ¿no? Les quiero comentar algo muy curioso. El tema de este programa nació a partir de que fui al cine y vi una película, la cual les quiero recomendar que la vean. Es bastante chusca y bastante accesible, no les voy a mandar a que vayan a ver algo demasiado complicado. La película se llama Click, es de Adam Sandler, y pues se la recomiendo. Por ahí hace una pequeña crítica, ¿no?, a esta idea de que no sabemos apreciar lo que tenemos, ¿no? De que no vemos las cosas cuando las tenemos, simplemente cuando ya no las tenemos es cuando les damos el justo valor que tienen. Y pues esta película, aparte de que es muy divertida, como les decía anteriormente, pues sí vale la pena verla, ¿no? Por la idea esta del mensaje, de acercarnos a ver que el tiempo pues se nos va. A cada segundo se nos está yendo el tiempo, y pues la onda, y como les decía anteriormente, pues es cuestión de una disposición, de una actitud, de cómo nos planteamos en el mundo y hacia dónde nos queremos dirigir, y con qué fuerza, ¿no?, vamos a librar esa batalla, ¿no?, que es ese día a día en el que nos enfrentamos pues a mil cosas, pero pues no hay que dejar que nos avasallen, que nos sobrepasen. Hay que aprender a sobreponerse, y sobre todo hay que aprender a tener una actitud distinta. Por eso les decía que esa película pues está recomendable, porque por ahí narra cómo sería la vida si pudiéramos tener control de todo. Y precisamente lo más maravilloso pues es que no podemos tener el control de todo, que se nos escapa de las manos. Bueno, pues nos vamos a ir a escuchar esta rolita de John Lennon, y ahorita comentamos. Tiene un verso muy, muy bonito. Escúchenla y de eso vamos a hablar más adelante. Close your eyes. Monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy. Before you go to sailing away. I can hardly Take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Bueno, sí, acabamos de escuchar esta canción de John Lennon. Les decía, me gusta mucho. El nombre de la canción es Beautiful Boy. Hay una parte que me encanta. Les digo otra vez la traducción, nada más de la canción. Es algo así como: la vida es lo que está pasando mientras estamos ocupados haciendo planes. La vida se nos pasa y no vemos lo que hacemos, ¿no? Esa es otra vez la idea. Miren, rápidamente les voy a leer algo que preparé para este programa, porque pues aquí el tiempo es muy corto y quisiera poder hablar más, pero pues nos van a cortar, entonces les leo. Vivimos deprisa, liberamos desde la euforia y la histeria de la vida cotidiana, desde el frenesí y la angustia, una batalla contra el tiempo. Buscamos la inmortalidad, la trascendencia. ¿Acaso? Porque sabemos que somos todo menos eso. Somos solo una circunstancia, más. Un hombre inscrito en la eternidad. Un grano de arena en la bahía del universo. Una gota en el mar cósmico, donde un instante podría ser eternidad. Vivimos en el tiempo, pero no lo vivimos. Creamos toda clase de expectativas. ¿Con base en? El mundo estaba aquí por la mañana, y lo estará por la noche. ¿Y tú? ¿Y yo? Nunca reparamos en eso. Tenemos un plan para todo, como si todo lo pudiéramos controlar, prever, como si solo nuestra voluntad existiera. Proyectamos nuestro egoísmo y olvidamos que pertenecemos a algo más grande. Algo tan grande que ni siquiera entendemos, a saber, la vida, el cosmos, el infinito. Somos ciegos, no vemos, no oímos, y mucho menos nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué le huyo? Con tal de sentir que nos movemos, seríamos capaces hasta de volar. Pero corremos, y ese es nuestro riesgo. Correr es nuestro escapar, nuestro cobijo, nuestro resguardo. En el fondo estamos huyendo de nosotros, de nuestro miedo al vacío, a la soledad. Estamos huyendo al miedo de la intrascendencia y del olvido. Vivimos deprisa porque nos evadimos y nos negamos a reflexionar. Nos evadimos a darnos cuenta que la vida es una y que el día de mañana, tal vez yo ya no estaré, pero la vida continuará. En fin, bueno, pues se nos hizo muy corto el programa. Fue el primero, espero les haya gustado, espero tener comentarios y críticas. Ustedes saben, mi correo es srportero@hotmail.com. La página de la estación es www.rockandradio.tk. Estamos aquí a su disposición para cualquier cosa que nos quieran comentar. Esto fue Meta Rock, están en Rock and Radio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.